Pues vamos a buscar a uno de los protagonistas de esta regional preferente, aquí en directo en el quirófano. Saludo al entrenador del Alto Ricón, don Félix Jiménez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues después de la mala leche que supuso que tuvo que quedar hace un par la semana pasada y hace un par de semanas con las derrotas, vuelta a la victoria en un campo muy complicado como es el campo del Pomar, que estaba haciendo una muy buena temporada, ¿no? Perdona, no te he oído, perdona. Digo que después de los traspiés de estas últimas jornadas, sí, de las últimas, que es importante de nuevo para el equipo volver a la victoria, ¿no? Pues sí, después de, como tú has dicho, del partido que perdimos, sobre todo el último en casa, ¿no? Después de ganando 3-0. 3-0, pues 3-4, 3-0. Pues dos partidos seguidos ahora ganados fuera que nos vienen muy bien para recuperar la moral, sí. Desde luego que sí, y además en un derbi, en un campo, repito, como el del Pomar, que no es fácil ganar ahí en ese campo, porque la verdad es que el Pomar es un equipo que siempre amaga con una buena temporada, una buena plantilla, y cuando está cerca de los puestos de arriba, pues siempre tiene esos traspiés. La verdad es que era un campo complicado y supongo que eres conscientes de ello, ¿no? Pues sí, ha sido es un campo difícil, el Pomar es un buen equipo, sí. Pero bueno, yo creo que hoy hemos sido mejores, nosotros hemos tenido el dominio del partido, el resultado ha sido justo, creo que hemos sido superiores. Bueno, la verdad es que no creo ofender a nadie si digo que el año pasado el equipo se paseó por la categoría, porque es cierto, porque lo avalan sus números, porque lo avala todo, ¿no? Y creo, repito, que no es ningún ofender de decir eso. Y bueno, este año el equipo empezó bien, tuvo un pequeño bache, pero está, digamos, en la zona, claro, aquí casi no podemos decir zona tranquila, porque es que, fíjate, el Pomar, que hace 3 semanas tenía 25 puntos y estaba a 3 o 4 puntos de la cabeza, ahora está a 3 o 4 puntos del descenso. O sea, que aquí no te puedes cuidar lo más mínimo, No te puedes dormir, ¿no? Aquí todo el mundo está fuerte, los partidos son muy igualados, los resultados casi todos son por la mínima. Y bueno, nosotros pues eso, hemos sido irregulares, ¿no? Hemos tenido unos partidos ahí que hemos estado muy fuertes en casa, hemos jugado bien al fútbol. Y luego pues creo que hemos bajado un poquito la agresividad, hemos bajado la concentración en defensa y le hemos pagado caro, ¿no? Y ahora, bueno, pues parece que nos volvemos a enganchar otra vez. Vamos a ver si hemos podido hacer una muy buena segunda vuelta, en eso estamos, ¿no? La verdad es que la adaptación del equipo a la categoría, que bueno, ya la conoce sobradamente, ¿no? Pero siempre que tienes un descenso, pues cuando haces la plantilla que la verdad es que quedaba bastante de lo del año pasado, pues no sé, la verdad es que siempre suscita un poco de dudas a lo mejor, ¿no? Cómo arrancar el equipo y todas esas cosas. Sí. Yo creo que al fin y al cabo están saliendo bastante bien las cosas, teniendo en cuenta, a pesar de que es un equipo que conoce bien la categoría, que es un equipo recién ascendido, ¿no? Aunque sea así. Pues sí, nuestro objetivo tiene que ser mantener la categoría, es un equipo recién ascendido, ¿no? Eso está claro. Bueno, que yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Nos costó al principio un poquito coger eso, la dinámica, siempre coges vicios cuando juegas en una categoría inferior, a la hora de cerrar, bueno, son muchísimos los vicios que coges, ¿no? Y los vas corrigiendo poco a poco, pero yo estoy contento con el equipo, estamos haciendo un buen trabajo, y el gran objetivo que es mantener la categoría, y si puede ser pronto, pues está a nuestro alcance, ahora tenemos que seguir trabajando y ser muy humildes, ir partido a partido. Desde luego que sí. ¿Qué le está sorprendiendo de la categoría? Hombre, pues lo principal y lo que más me ha llamado la atención es que los equipos son, en su gran mayoría, muy defensivos, arriesgan muy poco, los equipos arriesgan muy poco, ¿no? Con lo cual, pues es difícil a veces acertar, tienes que estar acertado en las ocasiones que tengas. Nosotros hemos sido superiores en conservación, tener el balón, normalmente los equipos somos nosotros los que marcamos el ritmo, pero los equipos se encuentran muy a gusto defendiendo, ¿no? Son equipos, la mayoría de ellos, ya te digo, se meten atrás y esperan a encontrar su ocasión y acertar, y se encuentran a gusto defendiendo al borde del área. Eso me lo he encontrado con la gran mayoría de los equipos, ¿eh? Lo ponen difícil en ese sentido. Sí. Sí, desde luego que sí. La verdad es que hay candidatos importantes como Fraga y Alcampel para el ascenso, sí, estás pelando el San Lorenzo por ahí, pero la verdad es que como no espabilen va a ser cosa solo de tres, porque la verdad es que los demás, el Maella un poquito también está ahí metido, pero la verdad es que, repito, si no espabilan los que vienen por atrás o los que quieran aspirar ahí por detrás, se van a escapar, ¿eh? Pues sí, están muy fuertes los dos, ¿no? El Fraga ya desde el principio ha estado muy fuerte, sobre todo en su casa. Y el Alcampel, que estaba ahí más dudoso, pues lleva unos partidos que los gana con una autoridad impresionante. Tremenda. Lleva 17 goles en 3 partidos. Sí, o sea, es que casi sale 6. Es una barbaridad, es que una locura. Están teniendo una autoridad en los resultados impresionantes, ¿no? Y bueno, me imagino que estarán jugando con mucha moral. Es un equipo muy ofensivo y es un buen equipo. Y bueno, el Fraga desde el principio estuvo ahí, pero bueno, queda toda la segunda vuelta, ¿eh? Sí, queda mucho, ¿verdad? Sí que son los grandes favoritos y ahí están, ¿no? Por eso están donde están. Pero queda toda la segunda vuelta. Yo creo que ningún equipo tiene que dormirse y dos derrotas seguidas las encaja cualquiera y son 6 puntos, ¿eh? Pues desde luego que sí, y además para esta categoría que está, repito, tremendamente igualada, es así, porque con una victoria y con dos victorias te plantas a lo mejor de posición 12 a la 8, o sea, es así de claro. Vamos, decir que cómo está el pueblo, pues es que está comiendo de la mano del equipo, ¿no? Sí, sí, la única pena ha sido no haberle dado una alegría a la afición en estos últimos partidos en casa, a ver si somos capaces ahora, ¿no? Caramba, una es que temporada que en casa jugábamos muy bien, la gente disfrutaba mucho. Somos un equipo alegre en el juego, que crea multitud de ocasiones, y claro, eso el aficionado lo agradece, ¿no? Pero lo agradece si encima ganas, ¿no? Hemos seguido jugando igual, pero los últimos resultados no han sido los que es esperábamos. Es que lo de hace 2 semanas tuvo muy mala leche, ¿eh? Sí, bueno, ahí se juntaron todo, ¿no? Porque cuando vas ganando 3-0, que te marquen en el 47, que te lo metas tú en propia puerta, con lo cual el equipo se va al descanso diciendo, venga, que podemos remontar. Te meten 2 seguidos nada más empezar, tú haces multitud de ocasiones, das un palo, no eres capaz y pasando 6 minutos te meten el 3-4, sí. Pues eso es que se ha juntado todo un poco, que tú te has dormido, que no has sabido jugar con el resultado, que la suerte, la mirada de cara, se tiene que juntar todo, es un clúster, un cárcel. Oiga, pero bueno, tiene que servirnos de lección, ¿eh? Las cosas que hicimos mal no las tenemos que volver a hacer, eso está claro. Desde luego, sirve, esas cosas sirven para todos. Y la gente me pregunta por la ley, ¿y este año va a haber calendario o no va a haber calendario este año? Pues no lo sé, eso es cuestión de los jugadores, no lo sé si van a hacerlo o no, ¿eh? ¿Pero usted saldría o no? Porque el entrenador el año pasado, José Senuí, salía en septiembre. Que todavía está colgado ahí en la radio, ¿verdad, Nerea? Está colgado el calendario por ahí todavía, ¿no? Está todavía por aquí. Ah, muy bien. ¿Tú sabes algo que tienes línea directa con la directiva o no? ¿Sabes si va a haber calendario o no, Nerea? Sé que está en marcha, pero todavía marcha. No está editado. Vale, ¿qué mes? En ello andan. A ver, ¿a qué mes apuntamos? No lo sé. Vale. Bueno, que haga mucho frío. Ah, muy bien, vale, pues perfecto. He oído, como sé que lo han escuchado, pues ya se lo apuntan. Que me alegro que le vaya muy bien al Torrigón, que es un club que queremos mucho en esta casa, porque tiene muchos detalles con nosotros, queremos a todos, ¿no? Y es así, ¿no? Pero sobre todo porque trabaja mucho, porque pone las cosas muy fáciles para trabajar y porque, qué caramba, la verdad es que al estar tan lejos de la capital, pues también se agradece tener gente tan atenta en la audiencia y sobre todo un equipo simpático y querido en esta casa, sinceramente, que así sale el Torrejón. Entrenador, que vayan las cosas bien, que de momento parece ser que van bien, pero como usted dice, esto es muy largo y hay que ir partido a partido, a disfrutarlo de hoy y a trabajar supongo mañana o pasado ya en el siguiente partido. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego.